Y ahora tenemos en línea al intendente de Junín, Mario Meoni. Buenos días, Mario. Buenos días, Víctor. Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué le parece todo lo que se está diciendo? No, bueno, obviamente que comparto plenamente lo que expresaban los intendentes de Firmada y de Pergamino. Y deberíamos agregar que en realidad esto viene a cubrir en parte la fuerte caída de la coparticipación que estamos teniendo en los municipios a partir de la caída de la recaudación que tiene la Nación. Digo, esto de no haber reconocido la crisis durante un largo periodo por parte del Gobierno Nacional, en realidad de golpe cayó todo, ¿no? Yo los otros días, cuando anunciaban el adelantamiento de elecciones, decía que celebraba que la presidenta reconociera que por fin había crisis en la Argentina. Y esto es parte del sinceramiento. En segundo lugar, me parece buena la idea de que haya una distribución federal de los recursos. Y en tercer lugar, me gustaría que esa distribución federal estuviera debatida en el Congreso y que fuera ley para siempre, porque la verdad es que es un decreto que se puede derogar con otro. Sí, tal cual. Y tenemos temor que dentro de pocos meses nos quedemos sin ninguno de estos recursos, ¿no? Intendente, muchas gracias. No, gracias a usted, Víctor. El intendente de Junín, Mario...